Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo capítulo de esto que se llama Abriendo Cabezas Podcast, este encuentro semanal de 2 horas difundiendo todo el rock emergente de los países de habla hispana, difundiendo toda la cultura rock en estas 2 horas que, bueno, sonamos desde varias partes del mundo a través de nuestras radios amigas desde lunes a domingos, o sea que todos los días tenés una opción para estar conectados con nosotros. Como siempre, bueno, agradecemos a las radios que hacen posible esto. Hoy estamos saliendo en Argentina, desde Colombia, desde Chile, desde Perú, desde Venezuela, desde Bolivia, desde México. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas. ¿Qué más? Bueno, te recuerdo siempre darte una vuelta por nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, Treyarch, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify, nuestro blog. Todas las formas para estar conectados y para estar difundiendo todo lo que pasa en el mundo del rock, tanto de aquí del Uruguay como de los países de habla hispana. Y bueno, viaje musical hoy nos va a estar paseando por España, por Argentina, trayéndote novedades desde Brasil, desde Colombia, desde Chile, en cuanto a las ediciones discográficas y los materiales que las bandas están presentando. Y después, como siempre, nuestra segunda hora puro rock nacional, también trayéndote algunas novedades, materiales nuevos de toda la movida de aquí del rock uruguayo. Y aledaños. Bandas que quieran estar sonando, como siempre, enviar su material a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Un preskit de la banda, música en MP3, foto, video, lo que quieran enviar. Bueno, vamos a estar creando una carpeta para, bueno, tener material completo y difundir tanto en nuestras redes, como les decía, en nuestro blog, en nuestro podcast, y sumarse a toda esta movida de la difusión. Arrancamos viajando, arrancamos viaje musical aquí en Abriendo Cabezas, instalados en la República Argentina, y te presentamos al solista Ignacio Dupin, material 2026, disco que se llama Enjambre de Estrellas. Esto se llama Acertijos, junto a nada más y nada menos que el señor Ferpita. Ignacio Dupin, Acertijos. Del placer, fui parte de un tiempo oscuro y frustrante. Brillaste al anochecer. Siempre he usado el traje de capitán, pues mi timón busca la libertad. Los mares en calma me han dicho, tu experiencia fue la tempestad. Regaste hasta las flores más salvajes. Sembraste el rito del poder. Y si no amé, aunque sea el último que ensaye, besame contra la pared. Fui un devoto del azar y de las opiniones sin fundar, pero tu encanto derriba mito, no queda más duda por sortear. Acertijos del destino, acertijos del destino, acertijos, voy a enloquecer. opiniones sin fundar, pero tu encanto derriba mito. No queda más dudas por sortear. Acertijos del destino, acertijos del destino, acertijos voy a enloquecer. Acertijos del destino, acertijos del destino, acertijos voy a enloquecer. Dame más de tus impulsos fugaces, entregame las llaves del placer. Desde Argentina sonando el músico Ignacio Dupin junto a Fer Pita como artista invitado en este track llamado Acertijos, que forma parte de su producción 2026 Enjambre de Estrellas. Y bueno, Dupin reúne a las leyendas del rock argentino en lo que es su nuevo álbum, este Enjambre de Estrellas. Disco que cuenta con la participación de figuras como Ciro Pertusi, los integrantes de Cadena Perpetua, Ariel Minimal, Felipe Barroso y la colaboración internacional de Dana Coley de la conocida banda Morphine. El músico, bueno, presenta su quinta y más ambiciosa placa solista. En este año 2026, el reconocido compositor y multiinstrumentista Ignacio Dupin anuncia así el lanzamiento de este Enjambre de Estrellas, su quinto álbum de estudio y segundo material conceptual, bajo la producción de Mauro Ambesi, responsable de la banda Jauría. El disco se presenta como un viaje sonoro de 44 minutos que recorre desde el punk rock hasta el folk, con una particularidad históricas. Cada una de sus 12 canciones cuenta con la colaboración de un ícono del rock nacional. Un seleccionado de lujo, sin ninguna duda, es el Dream Team del rock. El álbum destaca por una lista de invitados que difícilmente se ve reunida en una sola placa. Entre los puntos altos de este disco se encuentran Juego de Principiante, una pieza de escucha instantánea con la voz de Ciro Pertusi, ex Ataque 67, integrante de Jauría, que rinde homenaje a la estética de Los Ramones. Uno de los momentos más emotivos de la placa es Acertijos del Destino, canción que registra la última participación grabada en vida del señor Fer Pita, tema que, bueno, sonaba hoy y servía para abrir nuestro podcast. Figura central, sin ninguna duda, Fer Pita del rock independiente argentino. Asimismo, la proyección internacional llega de la mano de Dana Coley, el legendario saxofonista de la banda estadounidense Morphine, quien deja su impronta en el track Bares, un tema dedicado a la memoria de Enrique Sims. El disco también cuenta con la presencia de Cadena Perpetua, reivindicando la mística de Cemento como bastión cultural, guitarras de lujo. Y un tema, guitarras de lujo, perdón, y las intervenciones de Felipe Barroso, integrante de Intoxicados, Ariel Minimal, ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs y de su banda Pez, Michael de Luna y Campos, de integrantes de Capanga, Sebastián Ambesi de Jauría, referente de la escena, Edu Smith, integrante de Árbol, Nico Villano de Los Villanos, y Harry Igualador de la banda Los Perros, complementa este enjambre de estrellas que rodean al músico, que bueno, nacía, hablando un poco sobre él, nacía en Buenos Aires en el año 82, y Dupin, bueno, ha consolidado una carrera marcada por la canción de autor y la influencia del rock y el folk americano. Tras fundar Anzuelos y girar por todo el país, inició, bueno, así su camino solista en 2012 con la Logia de los Insensibles, su primer disco, y su trayectoria internacional incluye un hito en 2016 cuando se presentó en el mítico club de Bitter De la ciudad de Nueva York, escenario donde nacieron leyendas como Bob Dylan, Lady Gaga, entre otros. Farpita, acompañando entonces a Ignacio Dupin en este track. Qué bueno, habría, valga la redundancia, este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas. En Argentina nos quedamos. El turno ahora es para el nuevo material de la banda Rostov. El disco se llama Una Mano Más. Lo que suena es el track Un 68 en París. Suena Rostov Rock Band aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Creí en vos cuando me decías las sombras que ves van cuando las iluminas. Creí en vos cuando me decías las nubes que ves se van lejos con la brisa. Todo se acomoda con el tiempo y si es con vos es mejor. Todo se acomoda con el tiempo y si es con vos es mejor. Con el tiempo Y pasaba el sonido de la banda argentina Rostock Rock Band con este Un 68 en París, tema que forma parte de su nuevo EP, el disco llamado Una Mano Más, material que se ha presentado hace muy poquitas semanas en las redes. Y bueno, la Rostock Rock Band presenta así su tercer EP, que es una apuesta íntima, acústica, cruda y con alma soul western. La banda así larga esta nueva obra que marca un giro artístico hacia un sonido más íntimo y despojado, sin perder la esencia rockera que define a la banda en sí. Este nuevo trabajo está compuesto por 5 temas que exploran una atmósfera con matices soul, western, logrando un clima emocional profundo y auténtico. Una Mano Más se destaca por una instrumentación minimalista y expresiva, simplemente con guitarra acústica, bajo fretless y la voz, en un formato que pone en primer plano la interpretación y la sensibilidad de cada canción. El resultado es un sonido crudo, honesto y cercano que invita a una escucha atenta. El repertorio incluye 4 composiciones originales de la banda junto a una versión de Heart, un clásico ampliamente reconocido a nivel mundial, reinterpretado con una impronta propia que dialoga con la identidad sonora del grupo. Este lanzamiento presenta una nueva etapa para la banda, reafirmando su compromiso con la búsqueda artística. El EP, como les decíamos, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y bueno, una breve descripción sobre eso. Esta muy buena banda, la Rostock Rock Banda, banda argentina de hard rock independiente, que continúa consolidando su camino dentro de la escena, apostando a la evolución sonora y a la construcción de un vínculo genuino con su audiencia. Les recomiendo, bueno, pasar por las redes de la banda, en Spotify toda la música de la banda, en YouTube algunos videos más que interesantes, y van a poder disfrutar de forma completa con esta muy buena banda argentina que estaba sonando aquí en Abriendo Cabezas, presentándonos su nuevo material. Seguimos viajando, No, nos quedamos un poquito más en Argentina, porque la banda Lord Divine acaba de editar nuevo EP, material que la banda, bueno, ha rescatado en viejas cintas, sesiones de grabación, temas que quedaron fuera de sus discos, algunos covers, y bueno, deciden realizar y editar y presentar un nuevo material, este en formato EP, en este año 2026, y el disco se llama Out of the Shadow. Suenan aquí en Abriendo Cabezas, Lord Divine. Still. el poder desde Argentina con la banda Lord Divine. Nuevo EP 2026, el disco se llama Out of the Shadow y lo que compartíamos era el track de los legendarios Alphaville, banda americana desde la década de los 80 y 90, y bueno, sonaban con este clásico Big in Japan, la banda Lord Divine. Que bueno, como les decía, esta banda de metal progresivo publicó el 20 de marzo un nuevo EP especial porque reúne 6 covers grabados a lo largo de una década para distintos trabajos y discos tributo. Y el mismo ya, bueno, se encuentra en todas las plataformas digitales. Estas grabaciones bueno, fueron realizadas por la banda entre el año 2004 y 2014 y formaron parte originalmente de proyectos dedicados a artistas fundamentales del rock y el metal, pero nunca habían sido editadas en plataformas digitales. Con este lanzamiento, bueno, la banda rescata este material y lo pone finalmente a disposición del público. El EP incluye reinterpretaciones dentro del estilo característico de Lord Divine, como canciones de artistas como los Megadeth, Ozzy Osbourne, Dream Theater, Fight y los mismísimos Black Sabbath, además de... bueno, esta versión progresiva del clásico de los años 80, Big in Japan, el clásico de los Alphaville que nunca vio la luz en ningún formato. El material, bueno, refleja diferentes etapas de la banda y muestra cómo el sonido de Lord Divine fue evolucionando a lo largo de los años, manteniendo siempre su identidad dentro del metal progresivo y sinfónico. Este lanzamiento también funciona como un puente hacia el próximo álbum de estudio de la banda, que actualmente se encuentran ya en su etapa final de producción y será editado por 2M Producciones, que bueno, eran los encargados de mandarnos este nuevo material de estudio de la banda argentina Lord Divine y esta versión del clásico ochentero de los Alphaville, Big in Japan. Un día podríamos armar algún especial con covers realizados por bandas de América Latina, de las Américas, le dicen decir, que hay más que una versión interesante de la música de Estados Unidos realizada por estas bandas. Lord Divine sonando desde Argentina entonces. Nuevo EP, muy interesante sin ninguna duda las versiones que allí incluye la banda en este disco. Por ahí están, aparte de este Big in Japan, como le decíamos, Angry Again, Desire, Immortal Sin, Take the Time y el clásico de los Sabbath, The TV Crimes. Sonando entonces la gente de Lord Divine desde Argentina, viaje musical, seguimos, llegamos a Colombia y compartimos lo nuevo de la gente de Narcocracia, banda que viene siendo recibiendo muy buenas críticas todos estos meses. Hay por ahí algunas nominaciones para unos importantes premios de la música en Colombia. Pero por ahora te presentamos lo nuevo, el disco se llama Super Baleables. La banda con este material festejan sus 5 años de trayectoria. Y bueno, lo que vamos a compartir es este Me Declaro Tu Fan desde Colombia, el sonido de Narcocracia. Hola pues mi amor, ¿a vos te gusta lo que ves? Porque yo sé que te encanta, te fascina, bebé. Siempre estuviste sentada en una mina de oro lista para explotar. Encontraste todo tu potencial, enseñando el orto para iluminar. Haciendo billete con tus pajuelos fans. No te tengo rabia, es envidia que me da tu prosperar. Uff, yo sé que te gusta mi amor. Sé que te mueres por mí. ¿Quieres un poco más? Emprendedora, niña berraca, poderosa, luchadora, taciturna, empoderada. Tu carácter marcado, dibujado en tu capul, única y diferente, como dicen tus tatus. Me declaro tu paz. Mucho más para ti, mi amor. Solo tienes que suscribirte y ya. Y si no lo haces, pues demuestra esta conversación a tu esposa, hijueputa. Cultura Rock. Espejo, ya no hay nada que ocultar. Y primer 2x1 aquí en el programa, todo el poder desde Colombia primero, compartiendo la banda Narcocracia, nuevo disco de la banda, disco que bueno que con él festejan los 5 años ya de creación de la banda. Super Variables se llama la nueva producción 2026 de Narcocracia. Lo que compartíamos era el track Me Declaro Tu Funk. Banda que bueno nacía en Bogotá, Colombia, en el 2020 y con letras en español y una puesta en escena irreverente y bastante céntrica a través del humor negro, el sarcasmo y la ironía. Y bueno, la banda toca temas incómodos y denuncia temas de la realidad social, política, sexual, ética y religiosa de Colombia y también de Latinoamérica. Narcocracia tiene como base el Grover, combinando sus géneros que van desde el hard rock hasta los sonidos más extremos del metal. Y bueno, nuevo disco que te presentamos de la banda en los festejos en este año 2026 de sus 5 años en la ruta. Y dejábamos Colombia en este 2x1 en nuestros viajes musicales y aterrizábamos en Chile y te presentábamos lo nuevo de la baronesa Bon Dippel, todo el poder del rock, del hard rock y del metal duro. Con Bon Dippel entonces presentándonos esta nueva producción llamada La Noche Oscura, este ritual entre sombras y renacimientos. Y bueno, la cantante y compositora chilena Bon Dippel, conocida como la baronesa del rock, presenta este nuevo simple, un nuevo tema que convierte la crisis interior en combustible creativo. Con guitarras intensas y una interpretación cargada de tensión emocional, la artista retrata ese instante en que todo parece derrumbarse y sin embargo algo nuevo comienza a surgir. La canción se mueve dentro de lo que es la energía del rock y la sensibilidad melódica del pop, construyendo un paisaje sonoro donde la fuerza instrumental conviven con una narrativa profunda e introspectiva. La voz de Bon Dippel, filosa y vulnerable como siempre, a la vez guía este recorrido por un territorio emocional donde la caída también puede ser un acto de conciencia. Lo nuevo de Bon Dippel entonces, ya también disponible en todas las plataformas del artista. Y seguimos en nuestros viajes musicales de Chile. Nos vamos a ir hasta Brasil y lo que te compartimos es el simple 2026 de la banda Santa Cora. Desde Brasil, la banda Santa Cora lanza Tormenta, tercer sencillo y videoclip de su próximo álbum de estudio. La banda, bueno, lanza esta primera canción en portugués de su próximo álbum conceptual de estudio, que se adentra en una de las pruebas más turbulentas de la protagonista Cora. La canción evidencia la crisis interna del personaje frente a la magnitud de los desafíos que debe enfrentar, mientras el contraste entre un presente árido y los recuerdos de momentos felices amplifica su melodía y tristeza, trazando un paralelismo con nuestras propias pruebas y el deseo de permanecer en un pasado que ya no existe. La propuesta de la banda, bueno, mezcla elementos del metal moderno, el rock progresivo, el metal melódico e influencias brasileñas sin ninguna duda. La pista refuerza sin ninguna duda el carácter conceptual y narrativo de este segundo, de este nuevo simple, de lo que va a ser el segundo disco de la banda. Dentro del concepto del álbum Tormenta, explora esa profundidad emocional de la protagonista Cora, que durante todo el disco va a estar dando su mirada aguda a todos estos temas. Desde Brasil, el sonido de Santa Cora, programa que viene bastante cargadito en cuanto a distorsiones, pero este viaje ahora nos lleva hasta España. Te vamos a presentar en este 2026 nuevo simple de lo que va a ser el próximo disco de la banda Desastre. El tema se llama Tocar la Luna, suena Desastre aquí en Abriendo Cabezas, a puro rock and roll desde la madre patria. a puro pan rock seguíamos desde España, como decíamos, presentándote a la banda Desastre, esta propuesta de pan rock, ska, reggae, que la banda fusiona, y bueno, con este nuevo simple homenajean al rock de barrio y los programas de rock en las FM, en este nuevo simple y video del track Tocar la Luna. Tocar la Luna, bueno, suena a barrio, al descampado, al duro asfalto, al ladrillo visto y al toldo verde, a esos colegas que quedaban en un banco con unos litros de cerveza y el radio cassette a pila, donde solo sonaba rock and roll. Ese mismo aparato donde buscabas tanto y tantos programas de rock en la FM de cada ciudad donde vivías, descubriendo nuevas bandas, atentos al estribillo de cada canción. Desastre, bueno, están nuevamente de vuelta en los orígenes de Usera, Madrid, al rock rápido, las gafas de sol y esas guitarras, como dicen los propios españoles, cañeras. Y bueno, presentan este nuevo simple que te lleva a aquella tralla y decibelios de amplificadores de los inicios y aquellas trompetas de los domingos por la mañana. Las estrofas avanzan como las páginas de un tebeo de Ibáñez, narrando historias canallas que representan a todos. Eso es lo que cuenta o lo que dice la banda sobre este nuevo simple que marca el regreso de la banda Desastre, banda integrada por Johnny en guitarra y coros, Archie en guitarra y coros, también Suizo en batería, Pedro en trompeta, Raúl en trombón y Alfonso en bajo y voz. Y bueno, este regreso de esta banda española ya tiene fechas confirmadas que van a estar girando de aquí al resto del año. Sonaban entonces los españoles Desastres haciendo Tocar la Luna, este nuevo simple, y prácticamente en el final de esta primera hora de programa y en nuestros viajes musicales por trayéndote esto a las novedades discográficas en cuanto a las ediciones de las bandas. Vamos a cerrar entonces esta primera hora con lo nuevo de la banda española Saratoga. El simple se llama A Toda Velocidad y va a formar parte de lo que es el nuevo disco de los españoles Saratoga. A toda velocidad cerramos la primera hora de programa, cerramos nuestros viajes musicales y después volvemos a puro rock desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabeza. Abriendo cabeza. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Y seguimos, volvimos con esta segunda hora de nuestro podcast Abriendo Cabezas. Y bueno, primero que nada, como siempre, agradecer a todas las productoras, sellos, managers, distribuidoras que nos están enviando toda la información, todo el material que difundimos aquí en nuestro programa. También, bueno, disculpar a todas las bandas que nos van quedando para atrás. Tratamos de que no quede ninguna. Lo que sí, las dos horas de programa con todo el material que recibimos en la semana a veces no nos da. Y bueno, vamos acomodando a medida que van llegando los mails con toda la info y toda la data para ir armando este programa. Y como siempre decimos, bueno, a veces sale un poco más con más distorsión, otras veces sale un programa más tranquilo musicalmente, otras veces mucho más ecléctico. Y bueno, simplemente abriendo cabezas es esto. Arrancábamos la segunda hora del programa con nuevo material. La banda uruguaya La Foca acaba de presentar este nuevo simple 2026, material que nos arrimaba la gente del Little Butterfly Records. Bueno, La Foca presenta este nuevo sencillo, Las Letras, adelanto de su próximo disco que ya tiene nombre y se va a llamar Submarino. Las Letras, bueno, es el primer corte de este nuevo álbum de La Foca, una canción dulce que invita a mirar hacia adelante, un estribillo muy cantable, silbable, que dice el mundo está bien porque el mundo de La Foca está bien. Un adelanto que promete una puerta que se abre a lo que vendrá, un mundo donde todo estará bien porque La Foca está de vuelta y con nuevas canciones, es lo que nos dice la banda. Material grabado, mezclado y masterizado por Juan Stuart en Estudio El Árbol y Estudio 0618 en Buenos Aires, Argentina. Teniendo también como a Lulo Sain, como Dr. Drum, Andrés Amejeira y La Foca en la producción. Cuentan con Vanin Fraile como tecladista invitado y el material es editado por LBR, Little Butterfly Record, y el sello argentino Ultra Pop. Federico González, voz y guitarra, Diego Lorenzo en bajo, Ismael González en guitarra, Sebastián Lugueras también en guitarra, Rubén La Roca en batería y Lucía Aguirre, corista invitada en este nuevo material de La Foca, banda que se iniciaba ya por el año 1993 y bueno, continúa su paso hasta este 2026 que va a desembocar entonces en un nuevo disco. Dejamos a La Foca atrás, estamos instalados en Uruguay en esta segunda hora y suena la gente de Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, simple 2024, una banda que descubrimos que nos enviaron su primer material y bueno, teníamos ganas de volverla a compartir con ustedes. Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, lo que vamos a escuchar se llama Va. Y el sonido con la banda Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, material que se editaba como en formato simple en el año 2024, el tema llamado Basta. Y bueno, la banda es un proyecto fundado por Diego Cotelo allá por el año 2019. La Bolsa en la rama de un árbol es una combinación un poco ortodoxa de rock alternativo, jazz experimental y ritmos tradicionales de aquí de Uruguay, y abordada con una actitud libre y humorista que sacude y refresca la escena musical uruguaya. Por más que Diego Cotelo componga, escriba los arreglos, edite las grabaciones y videos y se haga cargo de la gran parte del proyecto, Bolsa de Nylon en la rama de un árbol es una banda de amigos. A Cotelo le gusta remarcar esto porque cuando volvió a Montevideo después de haber vivido 5 años en Buenos Aires, donde fue parte del proyecto Perota Chingó, y buscó por fin hacer realidad las obras instrumentales en las que venía trabajando, llamó a músicos que pudieran cumplir con la parte técnica, pero que también tuviesen la energía para formar un grupo humano sólido y hermoso. En abril del 2019 el grupo editó su primer disco homónimo, una placa con 9 tracks extensos en los que dieron a conocer su vertiginoso inusual sonido. El intenso e impredecible diálogo entre los vientos, que clarinete, saxo alto y soprano, la guitarra eléctrica y la sólida sección rítmica de batería, bajo, contrabajo, percusiones varias, sumando a una peculiar conjunción de estilos llevadas con originalidad y fluidez, hizo que la banda entregara un debut con un lenguaje y un universo sumamente propio, que verdaderamente funcionó como imán para los melómanos curiosos de la escena uruguaya. En el 2024, presentaban este nuevo simple llamado Basta, y era lo que compartíamos de la banda Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, aquí en Abriendo Cabezas. Y ahora, te vamos a compartir material que el dúo, integrado por Daniel Tommy Kian y Fer Henry, está presentando los simples que van a formar parte de este nuevo proyecto de dúo que va a finalizar en un disco de estudio y que los músicos vienen ya grabando y produciendo. Hace muy poquitas semanas se presentó un nuevo sencillo acompañado de su respectivo video. El tema es Flores Salvajes. Y lo que vamos a compartirlo aquí en Abriendo Cabezas. Daniel Tomiquian, conocido músico de la escena uruguaya, legendario baterista de Cross, de Ginebra, arranca con su proyecto solista y se une también al músico Fer Henry, hombre que viene ya trillando los escenarios uruguayos hace mucho tiempo, con sus proyectos solista y de bandas. Y juntan sus fuerzas y nos presentan Flores Salvajes, Daniel Tomiquian y Fer Henry, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Salvarse del abismo, de las grietas. salvajes despedazadas cubre la explosión. Lo sutil del amor de traje. Vamos pisando la vareda de la ciudad, dispuesta a salvarse del abismo de las piedras. Hermano, venite a bailar, por favor. Hermano, todo nuevo 2x1, ahora instalados en Uruguay. Sonaba el nuevo adelanto, sencillo y video que presentaron en redes hace muy poquitos días. El señor Daniel Tomikian y Fer Henry, adelanto lo que va a ser su disco debut de este proyecto dúo de estos dos conocidos músicos uruguayos de gran trayectoria, Daniel Tomikian y Fer Henry, sonaban con Flores Salvajes. Y después la gente de Tapelado, banda que está volviendo en este 2026 a sus shows en vivo, a trabajar. Lo que compartíamos era el tema Mi Venganza, desde su disco debut editado en el 2021. Esta banda que surge a principios del año 2016 en Montevideo como un grupo de amigos de barrio. Las distintas influencias musicales de cada integrante lograron un sonido único en la banda que la define tanto arriba como abajo del escenario. La identidad sonora del grupo tiene base en la fusión de diversos géneros, desde el rock, el reggae, el punk, el ska, pasando también por el candombe y el rap. Lucas Pouce en voz y guitarra, Camilo Rugnis en voz y percusión, Mauro de Sousa en guitarra, Emiliano Rodríguez en bajo, Gonzalo Robaina en batería, Rodrigo Zagaría en bajo, en saxo, perdón, y voz, y Bruno Vidar en saxo. La banda Tapelao sonando aquí en Abriendo Cabezas desde su disco debut, editado, como les decíamos, en el año 2023, llamado Despacio. Pero lijo. El turno es para otra de las bandas que, bueno, desde la década de finales de los 80, principios de los 90, sin ninguna duda fue la banda pionera del ritmo reggae aquí en Uruguay, desde el comienzo del rock post dictadura. Estoy hablando de La Gente del Congo, que en el 2026 aún siguen vivitos y coleandos. Con esa alma mater que es Alvin Apagón, como todos lo conocen. Suena el Congo, un poco de reggae uruguayo aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Tarde o temprano el viento se ha de calmar. pasión y viví decepción. Sigo golpeando la puerta que abra tu corazón. Porque el mal se vuelve piedra sin tu amor. Desahogué de mi barrio. Siéntelo así. Grito solidario. Escúchalo, escúchalo. Es el reggae de mi barrio. Siéntelo así. Y a puro reggae y nacional seguimos aquí en Abriendo Cabezas. Sonaba el Congo con este El Reggae de mi Barrio, tema incluido en su disco Verde Verdad. Bueno, la ex conocida como Congo Bongo, esta banda de reggae uruguaya formada en el 87. Álvaro Apagón Albino en la vocales, Alfredo Cholechianotti en guitarra, Pedro Alemani en guitarra, Andrés Pez Martínez en bajo, Martín Paladino en teclado, Martín Georgiev en teclados y sintetizadores y Nicolás Parrillo en la batería. Sin duda es una de las bandas de más amplia trayectoria en la escena musical uruguaya, con una actividad continua desde el año 1989. En estos más de 15 años de carrera, el Congo se ha mantenido fiel a un estilo de música muy definido y particular, el reggae directo de Jamaica, siguiendo la tradición que popularizó Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Clay. Y a través de un siempre constante proceso de trascender fronteras, este estilo típicamente jamaiquino se instala en el mundo entero como una cultura y un sonido propio que fructifican en Uruguay. Siendo fielmente los lineamientos de la filosofía y el arte reggae, la música del Congo es a la vez divertida y bailable, pero con un contenido espiritual y un mensaje. Como principal representante local del sonido reggae, el Congo ha realizado innumerables shows en todo el país a lo largo de la extensa carrera y han paseado su sonido también por Buenos Aires, Argentina y Brasil. En el 93, el sello Sondor edita la primera grabación de ese entonces, Congo Bongo, un cassette titulado igual que el nombre de la banda, y en el año 96 aparece De la Noche a la Mañana bajo el sello Monitor, y es el primer disco de la banda, y para el año 1999, 10 años, una recopilación de los trabajos anteriores con dos temas inéditos, editados por el sello Obligado Record. En el 2004 se lanza Verde Verdad, nuevo trabajo del Congo a través de Bizarro. El disco fue enteramente producido por la banda con el aporte del señor Daniel Baez como ingeniero de sonido. 13 temas que componen este disco transitan por diferentes variantes del reggae, incluyendo candombe reggae, un estilo de fusión propio del Congo que ya lo había ensayado en el tema Crazy Corazón del disco 10 años, para mantener así la frescura y la inmediatez del reggae. Congo Bongo, un pequeño repaso a esta muy buena banda uruguaya que, bueno, sigue batallando y cada tanto pueden encontrarla en algún escenario, tanto de Montevideo como del interior del país. Dejamos al Congo y recibimos a Cooper y los Hombres Bestia, que vienen presentando su nuevo EP. En estos días se viene la presentación oficial. Cooper y los Hombres Bestia, su nuevo LP Temporal, suenan aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. luces colgadas tibias en algún otro lugar. Nunca es acá. Cooper y los hombres bestias sonando desde su último EP temporal. Lo que compartíamos era otra inútil canción de amor junto a la voz del señor Gabriel Pelufo, líder, bueno, como todos saben, de Buitres y ex líder de Los Estómagos. Como invitado en este track en vocales junto a la banda, tema que, como les decía, forma parte del nuevo EP de Cooper y los Hombres Bestia, temporal, disco que están presentando en esta semana, ahora sí oficialmente en vivo. Seguimos aquí en la segunda ya, media hora final de programa, y recibimos el nuevo proyecto musical del señor Leroy Machado junto a Nico Barcia, dos conocidos músicos, Leroy Machado, integrante de bandas como Silverados y Motosierra, junto a Nico Barcia, ex integrante de Chicos Eléctricos, Cadáveres Ilustres. Bueno, se juntan para dar vida a este nuevo proyecto musical. La banda se llama Perro Diamante. En el año 2025 editaron su disco debut llamado Buscando Entusiasmo, y lo que suena aquí en Abriendo Cabezas es el track Abre Fácil. Suena Perra Diamante aquí en Abriendo Cabezas. We'll be right back.

mancha que pasea por tu mente y va, revienta las cenizas del amor, el miedo cruel aquel el que amenaza tu soñar. El fuego que acaricia al derrapar tu ser, cuidado con la recta del final, la novedosa curva la que te puede matar. Orgullo, no me lleves en la copa del campeón. Orgullo, no te olvides, no me dejes de perdón. Orgullo, no me dejes. Por tu mente y va, vamos que ahora queda otra oportunidad de resarcir tu error para poderte liberar. Y un nuevo 2x1 puro rock uruguayo. Pasaban aquí en Abriendo Cabezas la banda Perro Diamante, este nuevo proyecto musical entonces creado por dos conocidos músicos del medio como Leroy Machado y Nico Barcia, que en el pasado año, el 2025, debutaban con el disco Buscando Entusiasmo, y lo que compartíamos era el track Abre Fácil. Y después el 2x1 lo hacíamos con lo nuevo de la gente de Pecho de Fierro, el simple se llama La Perla y va a formar parte del nuevo disco de la banda, disco que se está grabando en estudio Guidai, mezclado y masterizado por Matías Salazar en Iquique, Chile, y se está trabajando a través del Black Flag Estudio con el señor Gabriel Brickman. Leonardo Carlini en voz y guitarra, Elvis Morales en batería, Eduardo Pato Acevedo en armónica y bueno, su nuevo integrante que la banda ya viene presentando hace un tiempito, Aldo Vintage Spondaburu en el bajo. Lo nuevo de la gente de Pecho de Fierro, sonando La Perla aquí en Abriendo Cabezas y prácticamente entrando en los minutos finales de programa, y lo hacemos con el nuevo simple y video de la banda Grela. Esto se llama Basura Humana. Subimos los volúmenes, subimos las distorsiones y vamos cerrando este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast. ¡Gracias! Y sonando la banda uruguaya Grela, haciendo este Basura Humana, nuevo simple, con su video presentado hace muy poquitas semanas en este año 2026. Max en guitarra y voz, Profano en guitarra y voz, Nachito en bajo y coros. Y aparece Lucho ahí, que hay que preguntarle a ver qué es lo que hace en la banda. Primer, mejor dicho, nuevo video de la gente de Grela, sonando aquí en Abriendo Cabezas, prácticamente cerrando el programa de hoy. Bueno, simplemente nada, darles las gracias a todos por estar. Espero que hayan disfrutado el programa. Espero que, bueno, le plantemos dentro de ustedes esa semillita de la inquietud musical, entrar a buscar, entrar en blog, en páginas, YouTube, Spotify, todos los lugares que hay disponibles gracias a la internet, no dejándose embarullar por los algoritmos que nos llevan a lo que ellos quieren que escuchemos y disfrutemos. Busquemos, revolvamos, que la música nueva y buena anda en el aire y, bueno, está al alcance de todos para disfrutarlas y compartir. Nos vamos, espero, bueno, volverlos a encontrar la próxima semana con esta historia que se llama Abriendo Cabezas en nuestra temporada 2026. En estos 12 añitos aportando a la difusión de todo el rock emergente de aquí, el Uruguay, y de las bandas hermanas de habla hispana a través de todas nuestras radios amigas repartidas en las Américas. Nos vamos, bye bye, que pasen bien. Cerramos con la gente de Fractales Eternos. Esto se llama Ese Ruido Me Hace Bien. Fractales Eternos, cerrando nuestro podcast de hoy. Bye bye, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.